hacer que al final todo bueno, pues salga con un golpecito. Tenemos ya sonido, nos escuchan nuestros oyentes, vamos a conversar, tenemos con nosotros Antonio Rodríguez Carrión, nuestro colaborador habitual en este espacio para la promoción de la salud, que regresa después de las fiestas navideñas. Antonio, bienvenido y feliz año, por cierto. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes, deseándole buen año. Respecto al golpecito que te lo has dado al micro, me recuerda hace dos días, y ayer también lo vi, bueno, fue hace dos días, en televisión salió un reportaje, la segunda, sobre los artistas de cine, y salió Marilyn Monroe, y cuando le fue a cantar Happy Birthday to You al presidente Kennedy, le dio los golpecitos para probar. Bueno, pues el micrófono caprichoso y el problema que lo teníamos aquí. Bueno, pues todo solucionado para hablarles de salud. Comenzamos un nuevo año dentro de este espacio. Y hoy, además, para hablarles de un proyecto muy interesante que se va a poner en marcha precisamente en este año en el que que estamos comenzando, el de la Escuela de Salud. Un proyecto que nace a través de lo que es el colectivo especialista ya. Vamos a conocer más detalles, porque además se van a ir dando pasos a lo largo de este mes con diferentes encuentros de la comisión sectorial, de la asamblea, de especialistas ya, al final para definir exactamente lo que va a ser esta Escuela de Salud, un proyecto que además va a englobar distintas actividades, talleres, diferentes iniciativas que vamos a conocer, ya decimos, en este espacio en el día de hoy. Antonio, empezamos por lo primero. ¿Qué es esta Escuela de Salud? ¿Cómo nace? La Escuela de Salud nace después de un amplio periodo de trabajo en Ubrique por mejorar la asistencia sanitaria, a raíz de la demanda de especialistas que todos los ubriqueños conocen. Hace cinco años de lucha de todo un pueblo, se consiguieron los objetivos, esta traumatología, que ya no viene un día a la semana como se pedía, como mínimo, sino viene dos días a la semana, y hay dos meses de demora. Es decir, fijaros qué falta hacía que viniera, por ejemplo, el traumatólogo, medicina interna, ginecología, ya se hace la mamografía, la citología vaginal para el cáncer, luego realmente ya no hacía falta que viniera ginecólogo para estas cosas, oculista, ya se hace en las ópticas la graduación de la agudeza visual, también se hace la determinación de la presión ocular. En fin, que se consiguieron los objetivos y muchos más que se han conseguido, como por ejemplo en el Hospital de Villamartín, neumólogo, cardiólogo, también la quimioterapia para el cáncer y mucha mejora en el centro de salud. Pues bien, una vez he terminado estas demandas fundamentales, quedó la cosa de que se había conocido muchos aspectos de la sanidad que ahora pues se iban a quedar aparcados. Por ejemplo, sabíamos cuántas deficiencias se podían corregir sin necesidad de dinero, sin necesidad de que tuviéramos una mayor aportación económica por parte de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento. Y esto pues había que aprovecharlo. Y además veíamos también que, por ejemplo, una de las cosas fundamentales era que el Centro de Salud de Ubrique ha mejorado muchísimo, pero todavía quedan muchas carencias importantes, como es la relación médico-enfermo, debido a la falta de tiempo, a la falta de personal humano y muchas veces también a deficiencia en la organización. Pues, en fin, pues esto ha sido lo que ha movido a que se pensara en mejorar la asistencia sanitaria de todos los pequeños hasta llevarlo a los máximos niveles de salud que se pueden obtener. Y por esa paz ha salido esta Escuela de Salud con una serie de objetivos muy concretos que pues, son los que realmente nos permitirán llegar a estos niveles de salud que todos queremos. Hay que decir que existe una idea, una iniciativa pensada, ¿no?, dentro de lo que es la Escuela de Salud, pero lo que se pretende, como tú nos comentas, es que sea la propia asamblea de especialistas ya la que determine exactamente las prioridades un poco y las actividades que se vayan poniendo en marcha, ¿no? Sí, en principio se han puesto una serie de objetivos que puedan servir como un poco de guía, pero de todas maneras, ya digo, será la Comisión Sectorial de la Salud y la Asamblea de Especialistas ya, que es todo el pueblo de Ubrique el que está invitado, porque especialistas ya no son un grupo de personas, es todo un pueblo, el que diga pues si estos objetivos se mantienen o se añaden o se modifican. y si tú quieres, pues cuando tú quieras, pues empezamos a hablar de ellos. Pues vamos con esos objetivos, ¿no? Los que en principio os planteáis dentro de lo que es la Escuela de Salud. Sí, en esta Escuela de Salud algo fundamental es fomentar los hábitos y las actitudes que sean saludables y que estén orientadas a un pleno desarrollo físico, psíquico y social, que es como define la Organización Mundial de la Salud a la salud. Es el bienestar físico, es decir, ausencia de enfermedades, como las conocemos, es decir, diabetes, tensión, o por lo menos sobrellevarlas, psíquicas, de la mente, y social, relación con nuestro entorno. Todo esto a través de talleres, como son, por ejemplo, talleres de risoterapia, taller de pérdida de peso, taller de deshabituación tabáquica, técnica de relajación, gimnasia, educación física, etcétera. Estos son, ya digo, fomentar hábitos, costumbres que sean saludables para mantener un óptimo estado de salud. Ese sería uno de los objetivos. Hay otros, como por ejemplo el de proporcionar son conocimientos básicos, ¿no?, en distintos ámbitos dentro de lo que es la medicina, ¿no? Pues sí, uno de ellos es tener conocimientos básicos, como nuestros padres, nuestros abuelos tenían, de cómo tratar ciertas enfermedades leves, que no hace falta recurrir al médico. Es que hemos visto, los médicos vemos, como muchas personas acuden a urgencias o a la consulta para enfermedades muy leves, que normalmente siempre están curados en casa. Un resfriado corriente, una diarrea corriente sin mal estado general, un pequeño golpe, eso nunca se ha ido al médico. Es decir, nuestros abuelos, nuestros padres, nunca se ha ido al médico para esas cosas, porque son tan leves que con unos pequeños cuidados que hay que conocer y que ellos conocían, pues había bastante. Entonces, pues vamos a intentar proporcionar de nuevo esos conocimientos que se han olvidado, esos conocimientos básicos, que no hace falta ser médico ni enfermero para tenerlos, y ya digo, de enfermedades leves, un resfriado, una faringitis, una diarrea, o un accidente, un pequeño golpe, una pequeña heridita, y también qué hacer, conocimientos básicos sobre qué hacer ante una urgencia. Por ejemplo, un accidente que se cae alguien por la escalera, o que le da un calambrazo, o un accidente de tráfico, o alguien que pierde conocimiento, eso ya requiere conocimientos técnicos muy avanzados, de médico, de enfermero, pero mientras llegan estos cuidados, o mientras se lleva al paciente al hospital, ¿qué se hace con él? ¿Qué puede hacer cualquier persona mientras llega el médico? Pues esto es importante. Estos conocimientos básicos se harán en esta Escuela de Salud, que hace, ya digo, hace un infarto o una sospecha de infarto o un accidente de cualquier tipo. Y también cómo cuidar a pacientes crónicos. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Alguien que está postrado en la cama por una fractura de una pierna. Hay que tener una serie de cuidados con ellos. De vez en cuando lo tendrá que ver el médico, como lógico, pero mientras tanto, esos días que van pasando, ¿qué cuidado hay que tener con estos pacientes? ¿Y cuáles son los síntomas de alarma? ¿Cuándo debemos llamar al médico porque algo no funciona bien en estos enfermos crónicos? Pues todo eso se hará también dentro de la Escuela de Salud. La Escuela de Salud, que pretende también mantener un objetivo que es el que dio lugar al propio colectivo especialista ya, en la reclamación de mejoras, ¿no?, de infraestructura, de recursos sanitarios en definitiva, y un poco sobre la optimización de los recursos que ya tenemos, y bueno, pues seguir insistiendo en aquellos que falten, también por ahí va a ir otra de las líneas de trabajo, ¿no? Pues sí, un tercer objetivo es optimizar, es decir, aprovechar todos los recursos sanitarios que ya la administración nos proporciona. A nivel hospitalario y a nivel municipal y a nivel de centro de salud. Es frecuente muchas veces las quejas en el caso concreto en todos los centros de salud, pero vamos a hablar de Ubrique, que es donde estamos, que por ejemplo de que pide uno cita a lo mejor y tarda entre 3 o 4 días en darte cita, y uno tiene a lo mejor fiebre muy alta o tiene que llevar parte de baja a la empresa y tiene que llevarlo, no puede esperar 3 o 4 días y ya no hay números. Y entonces, pues, y esto a lo mejor de una forma crónica, o vas al médico y porque está de vacaciones tu médico, está en un curso, un día te mandan a un médico, otro día te mandan a otro, de tal manera que nadie te lleva ningún control mientras falta tu médico porque no han puesto sustituto. Igual pasa en los hospitales, te tiene que hacer una resonancia magnética, a lo mejor de un golpe en una rodilla o porque tiene dolor de cabeza y tarda 1 mes o 2 meses. Mientras tanto te ha dado de baja, aparte del sufrimiento que tienes y el malestar psicológico por no saber si lo tuyo es grave o no es grave, en fin, todas estas cosas son deficiencias que muchas veces tienen fácil arreglo, fácil de arreglo, organizando mejor las consultas, poniendo recursos suficientes, y entonces pues el paciente que está solo no sabe cómo abordarlo. Uno solo dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Un libro de reclamaciones? Eso no sirve para nada. Ya lo he dicho yo muchas veces, el libro de reclamaciones, en mi opinión, estoy hablando a título particular, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno reclama algo, siempre te dan la razón. Pero todo sigue igual. Sí, tiene usted razón, se va a corregir, pero todo sigue igual. Esa es la experiencia que tiene la mayoría de la gente, salvo alguna excepción. Así que muchas veces lo mejor es hablar directamente con el responsable del hospital o del centro de salud, que es como mejor se arreglan las cosas. Y entonces muchas personas no saben explicarse o no saben cómo exponerlo, pues a través de esta escuela de salud nosotros mismos nos encargaremos. Como, en fin, yo por ahora voy a ser el coordinador, por lo menos la propuesta, yo el que estoy organizando esto y me hago responsable de esto hasta que la comisión sectorial nombre un coordinador o en la asamblea, y entonces esta persona que sea la coordinadora, pues habla con el director del centro de salud, habla con el director del hospital y seguro que se arregla. Y si por lo que sea hubiera algún problema, pues ya buscaríamos medidas para que se arregle a través de los medios de comunicación, de la Junta de Andalucía, o si hace falta saliendo a la calle con pancarta, que ya tenemos experiencia, sí. Pero esto se arregla. Y el pueblo de Ubrique tendrá la asistencia sanitaria que todos queremos que tenga y que se merece. Y esto estoy seguro que con buenos modales, con llevando ideas muy claras y siendo factible, pues se va a conseguir. Así que hemos dicho, fomentar hábitos saludables, conocimientos básicos, también proporcionarlos, optimizar la utilización de recursos sanitarios, y otro de los objetivos, el de que la escuela de salud se convierta incluso en una consulta médica, por el escaso tiempo que ahora mismo tienen los propios médicos para dedicarla al paciente, ¿no? Es una forma de que se vea más atendido el paciente, pueda comprender mejor las cosas porque se le explique de forma más detallada, ¿no? Pues sí. Otro del objetivo es montar una consulta médica, que no será, por supuesto, igual que en el centro de salud, sino será orientada a explicar todo aquello que el médico de cabecera o el especialista al que se ha ido, pues no lo ha explicado uno por falta de tiempo. Y cuando llega uno a casa, pues tiene una serie de dudas, que no sabe qué significa lo que pone allí, o la gravedad, o cómo estaba nervioso. El paciente cuando fue a ver al médico, pues no se enteró bien de lo que le dijo, o es una persona mayor y esa persona mayor no se enteró bien, no comprendió bien lo que le dijo el médico, y entonces la hija o el familiar pues está un poco apurado. Pues bien, a través de esta escuela de salud se intentará, en este caso seré yo responsable, y si hay algo que se me sobrepasa, ya procuraré yo informarme a través de especialistas o invitar a algún especialista, para que todas aquellas dudas que tiene el ciudadano respecto a la salud propia, a un caso concreto, pues la pueda exponer y se le contesta y se le quite esas dudas. Y la pregunta es, y bueno, y esto es, ¿cómo hacerlo, esta pregunta que se hace en público y todo el mundo se entera de lo que yo tengo? ¿O esto de qué forma? Pues no, esto será, es decir, será de una forma confidencial total. Por ejemplo, avanzando ya algo en detalle, cuando esto empieza a funcionar, que será, ahora lo hablaremos seguramente a primeros de febrero, pues habrá un buzón a la entrada del teatro, del cine, del sitio donde se celebre, y entonces se pondrá un buzón donde se echarán las preguntas por escrito y de forma anónima. Entonces se recoge el buzón cuando vaya a empezar la sesión y yo voy abriendo las preguntitas y las voy respondiendo, todas las preguntas, para que así sea de totalmente anónima. Si hay alguna pregunta que alguien quiere levantar la mano, porque es una cosa que no tiene mayor trascendencia, sino a lo mejor sobre el funcionamiento del centro de salud o sobre algún derecho que alguien cree que no se le satisface, pues puede levantar la mano y preguntarla de viva voz. Pero lo que es una cosa ya más privada, pues lo hace, pues ya digo, a través, lo lleva escrito de casa, lo escribe ella, lo escribe el nieto, el hijo, lo que sea, y se le responde. Si en ese momento no hay datos suficientes para responder, se responde a la siguiente sesión. Así que no hay problema. Habrá una consulta médica para todo aquello que el paciente quisiera saber, y para esa pregunta no vaya a consultorio, pues se le responde allí. Esos son los objetivos que persigue esta escuela de salud, que podemos resumir por tanto en información, formación y concienciación también. Exactamente. Bueno, pues eso insistimos en torno a los objetivos que persigue, Vamos a concretar en actividades. Estamos hablando de talleres, charlas, coloquios y un poco, bueno, pues también abiertos a lo que se decida en la asamblea, ¿no? Sí, exactamente. Habrá talleres porque, por ejemplo, cuando se hable de reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, una persona que pierde conocimiento y que vemos que no respira y ni se le toca el pulso, pues que tiene, sí, se va a morir, pero rápido. En 4 o 5 minutos está muerto. Es decir, ante una parada cardiorrespiratoria, por ejemplo, un infarto o otro tipo, esa persona se muere en 4 o 5 minutos delante nuestra, porque no respira y no le late. Entonces, hay posibilidad de salvarlo en alguna ocasión, a no ser que sea algo que no tenga ya una enfermedad muy grave, pero que muchas veces se puede salvar con una sencilla medida que se llama reanimación cardiopulmonar. Reanimación del corazón y del pulmón, que es mediante respiración artificial y mediante masaje cardíaco. Una técnica muy sencilla que puede hacer cualquier persona, no hace falta ni leer ni escribir, saber ni leer, escribir, cualquier persona sabe hacerlo, pero como todas las cosas, sabe hacerlo si alguien lo ha enseñado. Entonces, aquí ya en Ubrique se han dado algunas sesiones por parte del Centro de Salud de Reanimación Cardiopulmonar, algún taller, y entonces lo que pretendemos aquí es dar un avance, es decir, a través de proyección de vídeo, de película, y a través de explicación, explica en qué consiste el taller, cómo se hace, en teoría, es decir, viéndolo, y después ya cuando vengan a realizar el taller ya sobre un muñeco, que es otra cosa que vamos a pedir al ayuntamiento, tener nuestro propio muñeco de reanimación cardiopulmonar, así como también un desfibrilador, para que sepa usar todo el mundo, y ya digo, para esto no hace falta ni siquiera ni saber, ni leer, ni escribir, cualquiera lo puede hacer, pues tenerlo y practicarlo, practicarlo a nivel de asociaciones, en la piscina, en los deportistas, para que todo el mundo sepa qué hacer en estos casos, ya digo, mediante estos talleres. También taller de pérdida de peso, como ya se han hecho algunos, de deshabituación tabáquica, y también habrá proyecciones de vídeo cortitas, sacadas de YouTube o de algunos programas de televisión, en donde todo lo que vamos explicando se va viendo, que es como mejor se comprende las cosas. Y también se darán hojas informativas escritas para que todo lo que se habla se lo pueda llevar uno a su casa y consultarlo de vez en cuando. Lo lee, como que hace ante un resfriado, ante un accidente, ante una diarrea, y cosas básicas, porque las cosas, dice el refrán, que lo que es de escucha se olvida, lo que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende. Es decir, que hasta que uno no hace las cosas, pues no se aprende real. Pero en fin, si uno lo tiene allí y lo puede ver en un papel escrito, pues siempre es mucho mejor que confiarlo a la memoria. Asistencia y participación, por supuesto, en estas actividades, asistencia libre y gratuita, ¿no? Totalmente. Sí, esto es totalmente, puede acudir todo el mundo. Te va a proponer que sea en el Instituto Francisco Fatou, no por nada, sino porque, hombre, ahí está también los remedios y demás. Lo que pasa es que es un poquito más extraviado para cierta parte de la población. Posiblemente sea en el Instituto de los Remedios, en el Instituto Francisco Fatou, la Escuela Redonda, porque es un sitio más céntrico, y la entrada es totalmente libre para todo el mundo y gratuita. Así que habrá consulta médica, taller y todo, totalmente gratuito. Porque realmente tampoco hay gasto prácticamente, además que la fotocopia que la hace el ayuntamiento. Además, ya he tenido yo contacto tanto con la delegada de Participación Ciudadana, Pepi Gloria, con Josefina Herrera, que es la delegada de Sanidad, así como telefónicamente con el alcalde, sin, no me han puesto ningún problema, al revés, toda la colaboración que haga falta, todo lo que haga falta. Y entonces, pues, ya digo, no, aquí no hay apenas gasto, solamente alguna fotocopia y nada más. Y con eso, sí, comprar el muñeco de desfibrilador, que será propiedad de todos los ubriqueños, será propiedad del ayuntamiento, que es lo mismo decir, de todos los ubriqueños, para poder hacer los talleres. Y ya digo, será algo novedoso. Yo he estado buscando en internet escuelas de salud, hay algunas, pero son más bien científicas, la mayoría de ellas son científicas, y algunos colegios, muy pocas a nivel andaluz y a nivel de toda España, tal como hemos expuesto aquí en estos objetivos y en esta dinámica que se va a plantear en Ubrique. Ya digo, Ubrique va a tener una escuela de salud pionera en muchos aspectos y que va a lograr la elevación del nivel de salud de toda la población hacia unos niveles, yo diría que insospechado para más de uno. ¿La periodicidad de los encuentros, de las reuniones? Sí, en principio pensamos que aproximadamente cada 2 semanas. Cada semana sería un poco excesivo porque muchas veces hay teatro, hay actividades en el instituto, y aparte de eso, también esto requiere, la preparación de todo esto requiere un esfuerzo. Y aunque yo llamé, en fin, yo ahora mismo estoy de vacaciones hasta el día 15, hasta el domingo que viene, el día 16 estoy jubilado. Pero aunque es una actividad que yo voy aceptando ya jubilado, tampoco voy a ponerme ahora más trabajo que cuando estaba trabajando. No, no, está decir, todo esto requiere un trabajo. Es un trabajo, yo lo hago muy a gusto, esto es lo que me gusta. A mí lo que no me gusta es pasar consultas cada 5 minutos, que donde no me da tiempo ni a mirar a la cara del paciente y todo el tiempo mirando el ordenador que funciona lentísimo. Eso es lo que no me gusta. A mí me gusta hablar con la gente, hablarle, explicarle, curar si puedo y al menos consolar, ¿no? Que es la misión del médico. Curar siempre que pueda y cuando no se puede curar, porque en fin, las circunstancias no lo permiten, por lo menos consolar. Cosa que muchas veces en consultas de 5 minutos o menos es imposible. Entonces, pues esperemos que con esta escuela de salud se subsanen estos problemas que tenemos las consultas y ya digo, sea de satisfacción de todos. Ya decimos que esto va a ser casi seguro el inicio a principios de febrero, ¿no? Seguramente. Sí. De todas formas, no hay fecha concreta. Lo que sí que ya de todas formas sí que se tiene la idea de cómo será, por ejemplo, la primera sesión. Aparte de que se pueden incluir algunas otras cuestiones. Pero bueno, para comenzar más o menos, ¿cuál sería la primera sesión? Sí. Ya estuve hablando con Josefina cuando le presenté el proyecto, con Josefina Herrera. Y ya digo, primero tiene que haber, hemos comentado que sería conveniente, y va a ser así, que se reúna la Comisión Sectorial de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Ubrique, en donde además de las autoridades municipales están representadas los colectivos ubriqueños, representantes del pueblo de Ubrique a través de los de diferentes colectivos, que ya se le mandará la citación con el orden del día, posiblemente en esta semana o la semana que viene. En fin, Josefina ahora está trabajando por la mañana, pero ya tiene una llamada mía de teléfono perdido para que me llame y concretar, pues hay que concretarlo también con la directora del centro de salud, con Ana de Irigoyen, concretar la fecha que ya está disponible, que tiene, porque una de las personas que tienen que estar presente es muy importante, y además, ya digo, los representantes de los colectivos ubriqueños. Allí se presentará este proyecto, se discutirá, se afinará, se aprobará tal como está o se harán las modificaciones que se consideren oportunas y después se celebrará una asamblea de especialistas ya, es decir, de todo el pueblo de Ubrique, se invita a todo el pueblo, a todos los colectivos para que con lo que se haya decidido la comisión sectorial, pues y lo que hemos visto aquí, que lo que se va a proponer es lo que hemos expuesto hoy aquí en Radio Ubrique, pues ya darle el toque definitivo, la periodicidad, es decir, con qué frecuencia se darán y cómo se va a estar organizada cada sesión. Yo había propuesto, la propuesta que yo llevo, es que dure aproximadamente 1.5 horas cada sesión y se toquen diferentes puntos. Uno de ellos, por ejemplo, la primera sesión será, por supuesto, la presentación del programa, para quien no haya tenido oportunidad de escucharlo a través de Radio Ubrique o a través de otros medios y después hacer como primer punto un análisis de la asistencia sanitaria actual en Ubrique, es decir, cómo está la asistencia sanitaria a nivel del centro de salud, es decir, los problemas evidentes que hay a lo mejor de falta de personal o falta de medios o de organización, el análisis de hospitalario, cómo está el hospital de Villamartín, el de Ronda y el de Jerez, que son los puntos de referencia de Ubrique, y la sanidad municipal. La sanidad municipal, que por ejemplo, puede ser, por ejemplo, los ruidos que no dejan dormir por ciertas actividades que no cumplen la legislación, o las cacas o excremento de los perros, que van uno pisando por la calle sin como no se da uno cuenta, porque esto está ya muchas veces peor que Cádiz, y simplemente pues hay una serie de medidas que no se están llevando a cabo, aunque estén legisladas, y que, en fin, quien digo eso, digo cualquier otra cosa que los ciudadanos consideren que están atentando contra la salud o que pueden ser mejorables. Yo digo, un análisis de la asistencia sanitaria a nivel municipal, de centro de salud y de hospital. Después, otro punto sería algún taller, bueno, una especie de, en este caso sería una especie de charla breve para perder los kilos de peso que durante esta Navidad han cogido y esperar la operación bikini, no esperar 15 días antes del verano, sino hacerlo ya. Alguien está levantando la mano por ahí. Después, es fácil, son 8 kilos, pero hay que empezar ya. 2 kilos al mes, Hay quien pierde 8 kilos en un mes, con dietas como la Dukan, la esto, la otro. En fin, analizaremos algún tipo de dieta para ver los pros y los contras, pero 2 kilos al mes es relativamente fácil, no hay sacrificio, y de aquí al verano se consigue. Si empezamos ahora, claro. Y por eso va a ser la primera charla. También en esta primera sesión habrá una parte como es qué hacer ante una herida. Es decir, ya va uno al campo, ahora es una época muy buena para hacer senderismo, para ir a la montaña, y ahora se da uno con una piedra, o se cae, y se hace una herida. ¿Qué hacer? ¿Qué hay que llevar cuando? Solamente yo llevo cuando voy de excursión o algo, simplemente hay que llevar muy poco. Hay que llevar un esparadrapo, unas casitas y una venda, nada más. Nada más. Con esto está todo. Y con eso, y agua. Agua se lleva siempre para beber, pues sirve para limpiar las heridas, ¿no? Con eso ya explicaremos, con esas tres cositas, un esparadrapo, una venda y una casita, es suficiente para ir de excursión al campo. No hay que llevarse un hospital, ¿eh? Ya explicaremos, ya digo, qué hacer ante una herida, ¿eh? Ya digo, sirve en el campo, en casa, en cualquier lado. Después ya hacer al médico, el enfermero, que dé los puntos, si hace falta da puntos, la inyección de tétano, todo ese tinglado. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Y después, como última parte, taller de risoterapia, que siempre estará en todas las sesiones, durante unos 15 minutos, 15 o 20 minutos, se proyectará unos vídeos, ya están escogidos, los he escogido yo, en fin, también la gente, los que quieran colaborar, pues pueden llevar su propio vídeo de 4 o 5 minutos sacado de YouTube, de la tele. Ayer escuché, por ejemplo, ayer grabé uno buenísimo, no sé si lo vieron ustedes, del Club de la Comedia, sobre cómo hacer las maletas para irse de vacaciones, los problemas de hacer una maleta, ¿no? Graciosísimo. Dura 5 o 6 minutos y se pone, después se pone otro, y después se invita a los espectadores que cuenten chistes. Ya tengo gente voluntaria, gente que sabe contar chistes, y lo pasamos muy bien, para terminar. Y ya ruego y pregunta, si alguien quiere hacer alguna sugerencia, alguna. Ya en las siguientes sesiones será cuando empiecen las consultas médicas. Esta primera como un poco de introducción, y ya la segunda sección, la tercera, pues habrá un primer apartado de consultas médicas, después habrá otro apartado sobre asistencia sanitaria local, donde los ubriqueños digan cuáles son los problemas que tienen en el centro de salud, cuando van o en el hospital, y entonces qué soluciones se les proponen, y si hace falta, pues nosotros nos encargaremos de hablar con el director del centro de salud, del distrito, o con la Junta de Andalucía, o del hospital, para que, si es subsanable y depende de ellos, pues que se arreglen esos problemas. Y esos problemas se arreglan seguro. En fin, esto es esquemáticamente, para que tengan todos los oyentes, pues una idea de la Escuela de Salud de Ubrique, que viene también a un poco a satisfacer algo que me cuentan algunos amigos y pacientes por la calle. Dice, don Antonio, ¿ya está jubilado usted o está de vacaciones? ¿Se va a jubilar el día 15? ¿Nos ha abandonado? Digo, hombre, no. Ahora nos vamos a ver quizás más que antes. Y mejor que antes. En el sentido de que ahora voy a tener más tiempo, voy a hacer la medicina que realmente me gusta, que es la de escuchar y hablar y procurar solucionar problemas sin papeleo. Y yo creo que esto era una parte de la medicina o de la asistencia sanitaria en Ubrique que quedaba pendiente por hacer y por actuar, y que, en fin, ahora con la jubilación, y dado que gracias a Dios voy a tocar madera, estoy en perfecta forma, ¿no?, psíquica y física, pues voy a poder hacer en este tiempo de jubilación pues lo que me gusta, una medicina diferente. Además lo hace de forma altruista, de forma voluntaria, sí, o sea que... Bueno, cuando pues, se jubila ya no hay más sueldo, aquí es el que hay. O sea que, bueno, hay que destacarlo, hay que agradecerlo para las personas que quieran después asistir a todas esas sesiones. En ese aspecto, decir que esto es de todo el pueblo, es decir, la Escuela de Salud no es que la haga yo, Antonio Rodríguez Carrión, ni la hagan 4 o 5 personas más, la hace todo el pueblo. Lo que yo sí voy a pedir a todos los oyentes que quieran participar en este taller, pues cuando me vean por la calle o a través del correo electrónico de Especialistas Ya, que es especialistasya, todo junto, @gmail.com, o simplemente teclea en Google Especialistas Ya y ya sale la dirección, pues que quieran colaborar contando chistes, contando anécdotas, o simplemente hace falta colaboración, aunque ya tengo colaboradores, pero quizá ahora más, para repartir, por ejemplo, cuando vaya a ver la asamblea, pues repartir la invitación. Es decir, son hojillas que fotocopia hace el ayuntamiento indicando el día y la hora y el lugar. Parece una tontería, pero muchas personas a lo mejor no están escuchando Radio Ubrique porque están en otras labores, o están de viaje, y entonces no se enteran. Para que se entere todo el pueblo, pues hace falta, hombre, con las tiendas y demás no hay problema. La farmacia, las tiendas colaboran siempre teniendo en sus mostradores hojillas, pero también interesa repartir la casa a casa por debajo de las puertas y hacen falta colaboradores, aunque ya digo, tenemos un grupo bastante de voluntarios, bastante bueno, pero muchas veces ellos, un Ubrique es muy grande y entonces pues si se reparte el trabajo, pues mejor. En fin, aquellas personas que quieran colaborar de algún modo o dando sugerencias, pues se pongan en contacto conmigo o con directamente cuando me vean por la calle o a través del correo electrónico, y serán bien acogidas, porque todo, ya digo, esto es un esfuerzo de todos. En este caso, por ejemplo, Radio Brique, el que está colaborando en la difusión de esto. Pero en fin, que cuantas más personas colaboren, pues mayor será el éxito de esta escuela de salud. Pues estaremos atentos dentro de este espacio de promoción de la salud a esa primera sesión, lo iremos comentando, por supuesto, y también les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas, sus sugerencias, muy similar a lo que se puede hacer, ¿no?, dentro de esas sesiones de la Escuela de Salud. También aquí nos pueden dejar a través de correo electrónico, en nuestras redes sociales, en los espacios en Twitter o Facebook, o incluso por teléfono, como más tradicional. Así que les vamos a dejar con ese recordatorio. Y bueno, pues también recordándoles que el próximo lunes estaremos de nuevo aquí, en este espacio, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Pues nada, la Escuela de Salud de Radio Brique comenzará el próximo lunes en la radio, y después la parte física pues será, ya digo, será en el cine seguramente, y ya se comunicará el día y la hora. Así que encantado, como siempre, de haber estado contigo, Juan Carlos, y con todos los oyentes de Radio Brique. Gracias, como siempre. I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon, and when I held you I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby, but you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? Well, I have no way to say, and there's nothing I can do. Well, I have no way to say, and there's nothing I can do. Go. Now that I am across the sea, I wonder if you're gonna wait for me, or if you're gonna find a new boy to spoon. I wish that I could see you soon, and if you